Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. Hola, buenas tardes. Acá estamos en Borrego al aire. Por el primero principal, me presento, yo soy Axel. No sé si mis compañeros se van a presentar. Bueno, yo soy Flavio, otra vez acá en la radio. Yo, Patricio, el coordinador de la tarde. Bueno, yo soy Franco, el profe de radio. Bueno, yo soy Martín, el que está siempre acá en la radio. Hola. Hola, yo soy Jimena. ¿De qué año, Jimena? ¿De qué año? De segundo o primera. Yo soy del año 2019. Bueno, en el programa de hoy, queridos borregos, yo les propuse, vamos a contar primero que hoy, por diferentes circunstancias, hay varios chicos de que vienen siempre al taller que hoy no pueden, no están aquí en el colegio. Por eso mismo, hoy propongo algo distinto. Vamos a escuchar un tema musical, Martín, y después vamos a comenzar una entrevista exclusiva de quien les habla a los borregos. Sí. Gilda, no me arrepiento de este amor. Qué buen tema. Escuchando Borrego al aire. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. 34 minutos. Remontando al cielo y no puedo arrepentir. desatando el corral informativo. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con mis compañeros. Quería decirle a mi compañero Flavio, si puede decir las vías de comunicaciones. Exacto. Vías de comunicación. Teléfono de la escuela 448-3683. Correo electrónico de la escuela set23@gmail.com. Página web www.zn23.blogspot.com. Y correo electrónico de la radio radioaire23@gmail.com. Facebook aire 23 radio caj. Instagram aire 23 radio. Muy bien, entonces las vías de comunicación. Vamos a contar hoy lo que estuvimos haciendo en el taller, que empezó a las 13:30. Sí. Un taller con pocos borregos, pero no quiere decir que haya sido un taller con poca calidad creativa, porque hoy trabajamos, ¿no se acuerda, Axel? No me acuerdo. La artística, sí. Eso. De los programas. ¿Qué programas? Del Radio La Sopa, sí. Y el de la biblioteca. Bien, ¿la Radio La Sopa qué es? Que si las personas que nos están escuchando ahora no escucharon nunca los mediodías de los miércoles o los viernes, ¿cómo le podrían explicar? A ver, alguien que no escuchó en ningún momento de la Radio La Sopa. ¿Qué es? A ver, Jimena. Es la radio que suena todos los días, los miércoles al mediodía cuando están almorzando los chicos del set. Ah, ponemos los parlantes y la radio en el comedor, pero ¿qué sucede en ese programa? Ponemos la música que dejen las chicas de cada curso. Y contamos qué comemos y todo eso. Además, bueno, le contamos a la gente qué estamos comiendo, cómo está la comida. Contamos lo que pasa en el comedor, si hubo pelea. Si hay risas, si hay chistes. Y si se cargan por algún partido de fútbol o esas cosas. Sí, si gana River. Ya empieza. Sigue soñando. Están agrandados. Hay que dejarlo porque tienen con qué. Pero la idea es esa, que cada curso, todas las semanas, se elige una lista de temas. Le toca, empezamos por los más grandes. Creo que nos queda solamente un primero, que sería el último, después volveríamos a empezar para obviamente musicalizar el mediodía, ¿no? Y poder comer en el comedor con algo de música, sí, hecha en vivo. Obviamente los chicos vienen a participar acá al programa y hoy lo que estuvimos haciendo es la artística, la presentación, los bloquecitos que escuchamos con alguna frase referida al almuerzo y a eso. Y a la sopa, ¿no? Sí. Y a la radio. ¿Y qué más? La biblioteca circulante. Sí. Que es el programa que tenemos de la biblioteca. Que ya tiene 3 programas. Sí, pero uno que no contó porque se cortó la luz. Se cortó la luz. Sí. Cosas que suceden. Bueno, ¿están listos para responder mis preguntas? ¿No? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Pero bueno, quiero que sean sinceros. Sincero, vale. Sincero. Muy bien. ¿Qué? ¿Vamos a decir por nombre y ponemos o solo tirar? Hoy me hacen una seña con la mano y responde. La cuestión es que tienen que responder todos. ¿Sí? Dale. Martín, a ver. Está bien. Hable ahora o calle. Hasta Pato tiene que responder. No, yo no sé muchas cosas, no sé. Está acá de oyente. ¿De si quiere, obviamente sí. Puedo hablar, sí. Sí, más vale. ¿Y la vía de comunicación la dijeron? Sí, sí, la dijimos. No sé qué programa está escuchando vos, está operando vos, pero la dijimos. La estábamos viendo acá de lo que pasó en la grabación. ¿La grabación? El sonido de Doris. ¿De Doris? De Memo, dijo el compañero. Memo. Claro. De lo que estaba haciendo la Jimena. Y después cuando lo escuchamos se reían, obviamente, porque... Bueno, yo lo que le quiero preguntar tiene que ver con este espacio que hace ya 5 o 6 meses que estamos compartiendo. Bueno, yo como profe, ustedes como estudiantes. Hemos construido también juntos un programa que es el del taller, que es Borrego al Aire. Pero Además, hemos compartido mates, charlas, bueno, momentos, programas al aire, que es lo que la gente escucha, pero un montón de cosas muy lindas y experiencias, nos conocimos, fuera del aire, obviamente. Y yo les quiero preguntar cómo se sienten en ese sentido. ¿Cómo se sienten estando acá? ¿Cómo me siento? Sí. Me siento bien, feliz. Alegre. Tanta risa que nos hace sacar aquel que está ahí. Y la chica acá que hace sonido de Doris hablando con ballenas. Jime, ¿cómo te sentís vos acá? Yo me siento liberado. ¿Cómo me siento bien? ¿Liberado? ¿Por qué? Porque sí, o sea, no sé por qué. Sí. Me siento feliz, un momento para compartir entre todos, de todo. A mí me gusta estar acá. Hay algo que tiene que ver con vos, Axel, cuando empezamos, que... Estaba nervioso. Estabas nervioso. Sí, vos tenías un papel que íbamos, no sé, leer los teléfonos de la escuela, lo que leyó recién Flavio, y le tocaba el momento de leer y Axel no hablaba. Parecía como si... le hubieran cosido los labios y no quería saber nada y le entregaba el papel a un compañero y silencio. ¿Por qué ahora sí lo haces? ¿Por qué sentiste que cambió en ese momento? Como que ya me animé a hablar en el micrófono, la costumbre ya. O sea, vamos, ¿cómo te puedo explicar? Oh, a ver. En ese momento yo todavía nunca había hablado en el micrófono. Uh-huh. Y no me animaba todavía porque no sé, porque me daba vergüenza. Uh-huh. Y ahora me siento tranquilo y seguro para hablar. Ahí va. Porque con el tiempo ya te vas, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Vas aprendiendo. Claro, y aprendes. Aprendiendo. Exacto. Y se te da la vergüenza. Muy bien. ¿Martín iba a decir algo? Que yo creo que no, él no fue el único que pasó por eso. Exacto. Fuimos todos. Alguna vez, todo, por primera vez no le dijimos nada. A mí me pasó algo muy peor. A ver. Estábamos al aire, me tocaba leer un papel de deportivo porque yo dije que me gustaban los deportes. Y cuando voy a leer de un equipo que estaba en la A, era Belgrano, yo dije, el equipo Juan Manuel de Belgrano, le dije. Y nos ponemos nerviosos y decimos otras cosas. Sí. Flavio, vos hace poquito que estás. Sí, yo estoy hace poquito, sí, pero el tiempo apenas que estuve, como que me sentí mejor, porque acá en la radio como que yo me puedo expresar un poco, cosa que yo nunca hago. ¿Por qué no haces eso? No, porque no me gusta hablar mucho. A veces en mi casa sí, juego con mi viejo, sí, pero acá como que es muy, muy diferente. Apenas charlo un poco con los amigos, pero es diferente para mí. ¿Pero vos sos consciente de que le está hablando un montón de gente por acá? Sí, pero es diferente, porque acá me siento mucho mejor, porque allá, ajá, cuando estoy con mis compañeros ahí, me dicen que no, que esto no, que no, y que no puedo decir nada. Pero bueno, en el espacio de la radio te sentís mejor. Sí, eso sí, mejor, me siento mejor. Contenido, sí, me hace mejor, sí. Ahí va. Y acá en la radio me siento mejor, porque yo creo que en la radio es como una segunda familia, que nos juntamos todos a hablar, tomamos mate, siempre nos cuidamos, a veces alguno, entre todos. Y está bueno para mí. ¿Te sentís bien? Me siento bien, mejor acá. Bueno, me siento mejor acá que en todos lados. Eso iba a preguntar a todos. A ver, Jime, que habló poquito. Sí. ¿Es igual hablar al aire que hablar en la clase, por ejemplo, cuando te piden la profe de lengua leer o que expliques un tema? ¿Es lo mismo hablar en radio que hablar en la clase? No es lo mismo. ¿Qué diferencias hay? En la radio, no te están viendo tanto como en el aula, porque en el aula están todos tus compañeros y por ahí te quedan mirando y yo me pongo nerviosa. O sea, ¿te pones más nerviosa en el aula, sí, que acá? Mirá. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Porque en el aula te observan todos, acá no somos muchos. Pero te puede escuchar mucha gente acá. No sé. Pero no las ves. Pero no te ven. No. Y así vos te soltás más, sí, te gusta soltar. Ahora, ¿te gusta leer más que hablar? Porque que yo recuerde, nunca hiciste una conducción. Pero no. Sí, siempre te gusta leer textos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? No sé. ¿Te sentís más segura con un texto? Sí. Bien. Ahora, vienen los viernes a la, al, vienen los, llega el viernes a la semana, para todos. Llega el viernes a la semana. Y hay veces que me he encontrado con diferentes borregos que dicen, yo el viernes no tengo clase, pero voy a venir al taller. ¿Puedo? Me dicen eso, ¿no? No tienen clases durante la mañana y a la tarde vienen solamente al taller de radio. ¿Por qué sucede eso? Hoy, por ejemplo, que un montón no tuvieron clases y ustedes se podían haber ido y se quedaron. ¿Por qué pasa eso? Yo soy uno de los primeros que hace eso. Uh-huh. La otra vez era un viernes y me quedé todo el día sin hacer. Estuve en la biblioteca haciendo trabajos hasta que llegó la hora de estar en la radio y me quedé acá. ¿Y por qué? Porque me gusta estar en la radio. Me gusta aprender de cosas así de radio, me gusta. Bien. Eso. ¿Y ustedes? Porque también, ¿por qué sucede? Más allá que no lo vivieron ustedes, que vinieron solo por la radio, ¿por qué creen que hay compañeros que hacen eso? Porque les gusta aprender. Cada día se aprende más acá en la radio. ¿Qué aprenden? A ver. No sé. El miedo. Sacarse el miedo de hablar en el micrófono. La timidez. O sea, en los controles. Yo no sabía dónde están los controles hasta que el profe me enseñó y fui agarrando la mano. Y por eso igual, porque le gusta estar acá igual, es como que se despejan. ¿Se despejan? Sí. ¿Estás de acuerdo, Flavio? Sí, sí, yo estoy igual, porque en la primera vez que vine, yo justo cuando llegué a mi casa le dije a mi hijo que cada viernes se ponga la radio para así me escucha a mí y gracias a eso yo puedo estar acá hablando mientras que mi papá está trabajando también. Y como muchos no nos vemos en la semana, no sé qué día de la semana, está bueno hablar por acá porque nos podemos escuchar y después en casa podemos charlar un poco de lo que pasó acá y la escuela, por eso. Sí, después. Por ejemplo, eso de manejar los controles, eso a mí me lo explicó Martín el año pasado, pero bueno, nunca lo aprendí y me lo explicaron y todo. Y ustedes saben usar eso. Yo sí. Eso es re importante, saber usar, ¿no? Los controles, la compu, el programa ese. Exacto. Ni yo lo sé hacer. Y me lo explicaron una vez y no, bueno, porque no practiqué. Y eso es re valorable, saber usar los controles. Che, y para todos, a ver, ¿de qué sirve lo que aprendieron o que aprenden en el taller de radio? ¿De qué les sirve para la escuela y de qué les sirve para la vida? ¿Qué piensan que eso, que bueno, sí, ustedes dicen, sí, venimos, aprendemos, está bueno, pero ¿para qué sirve? Para el día de mañana. Si querés estar en la radio, te sirve para, ya aprendiste de chico y de grande ya puedes estar en la radio o diferentes cosas. Sí, también. Más adelante pueden estudiar periodismo. Eso también. Sí, que también a veces tal vez, no sé. Entrevistar a la gente igual te puede servir. También puedes tener tu propia radio, puedes hablar con la gente, con lo que vos quieras hablar, lo llamás y lo entrevistás. Sí, un periodista famoso puede ser. Sí, está bueno. Para tener un trabajo, va al futuro igual como decía él, para ya tener una carrera, poder seguir estudiando igual para saber un poco más, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando yo les conté una de las los primeros talleres, no me acuerdo quiénes de acá estaban en las primeras clases, del derecho a la comunicación, del derecho a comunicarnos, ¿se acuerdan? A escucharnos, a respetarnos. Que era un derecho, ¿sí? Sí. ¿Le parece que se están comunicando mejor después de pasar por el taller de radio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Digo, más allá de que el día de mañana trabajen en radio o hagan periodismo o locución, que estaría genial, pero esto, ¿les parece que les sirve para expresarse mejor? ¿O le va a servir el día de mañana para hablar y desenvolverse mejor? ¿La radio o...? Pero, o sea, eso es lo que dijo Segundo igual, puede ser. O sea, expresarte mejor. Sí, expresarte mejor. Expresarte mejor. Sí. Modular y eso, ¿no? Hablar bien. Nosotros, yo no sé hablar bien. ¿Cómo que no? No, en la radio me cuesta un montón, pero cuando me hacen un reportaje así me cuesta un montón. Y claro. Ahora, lo que le decía antes es esto de hablarle a mucha gente. ¿cómo se sienten hablándole a mucha gente? O sea, acá nos vemos las caras nosotros, pero le están hablando un montón de gente a ustedes, que los está escuchando. Sí. ¿Cómo se imaginan del otro lado? ¿Cómo se imaginan la gente del otro lado? ¿Les gusta lo que hacen? ¿Que les gustará lo que hacemos? ¿Nos prestarán atención? ¿Cómo se imaginan esos oyentes? No, sí, para mí, yo creo que sí, porque como dije antes, siempre hablo con mi papá y mi papá siempre me dice que está bueno hablar acá por la radio porque por ejemplo, mi papá siempre cuando está trabajando se pone el auricular en la radio y se queda quieto ahí y después me cuenta que me presta atención a mí, sí, a los chicos también. ¿Y creen igual, que la gente nos prestará atención? Y sí, porque las cosas que hablamos están buenas igual. O sea, igual informamos cosas que pasan de todo igual. Uh-huh. Sí, también bueno. Hicimos el día célebre, eso. Claro, las efemérides. Bien. Que a mí se me toca a mí, así que. Sí. Yo creo que nos escuchan porque siempre nos decimos cosas y nos reímos. Sí, sí. Es muy divertido. Algunos contagian la risa. Capaz sí, que algunos se van a reír. Como pasó el otro día con el Alexis. Se tentaron en la radio. Sí. Sí. Eso pasa mucho más de lo que ustedes imaginan. En la radio, en la serie, la que vos ponés y están hablando de noticias y hablan del clima y están serios. Bueno, sucede que muchas veces hay uno que se equivoca. Lo que pasa es que tienen tal vez esa la agilidad de poner música o rápido que no se note. Pero eso de que se tientan en un estudio porque hay uno que se equivocó mal, sí, y los otros no aguantan la risa, pasa mucho. Yo me reí porque Oriana se estaba tapando la boca. Estaban tentados, sí, todos, fue una cosa, se contagiaron. Qué bueno. Y ese día igual que estábamos ahí, para mí que se mataban de la risa, que estábamos al aire cerrando el programa, y uno, no sé quién estaba acá, y dijo, ¿hay uno en el cole? Salimos todos y se escuchaba así ya. Dame mi mochila, no, la campera, pasámela. A mí que se está bien matando de la risa. Claro, se les va el colectivo y ustedes. Y nosotros, chao. Se escuchó cuando salió la puerta, salimos corriendo. Bueno, entonces estamos de acuerdo de que nos escuchan, de que. Sí, o sea, de que hacemos algo, sí, que hay para gente que la... sí y a veces no. A ver, capaz que sí. Capaz que nos presta atención. O capaz que se ríen, o hay gente que no presta atención. Y a veces pasa eso. Igual. Pasa eso. Sí. Bien. Ahora, nosotros cuando esto también lo vimos en los primeros talleres, que cuando hablamos, hacemos un programa, damos un mensaje, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso circuito de la comunicación? Ah, emisor, sí. Mensaje, receptor. Bueno, ese mensaje es el producto que hacemos, es nuestro programa, ¿no? ¿Creen que podemos... Que logramos algo haciendo este programa, que logramos que el otro del otro lado del oyente piense o reflexione, que logramos cambiar algo, por así decirlo? Y creería que sí. Yo creo que sí. Lo que está diciendo, creo que sí. Porque nosotros entrevistamos a gente de acá de la comunidad de Mallino, de Bolsón, que trabaja en salud, que trabaja bueno, en SPLIF, o profesores, o docentes, gente, vecinos. ¿Estamos todos? De todo tipo. Hasta el gobernador. Bueno, yo no estaba en esa época, no tuve el placer. Pero tranquilamente podemos entrevistar a las autoridades, sí, ejecutivo. El que estuvo fue Pato, que la puerta andaba mal, y en un momento Pato agarra así y cierra la puerta y salió el picaporte volando y se escuchó en el aire. ¡Tin, tin, tin, tin! Y entraron los de los guardias, ¿viste? Los Pato Vica. Sí, los dos al lado mío ahí, ellos, pero entraron para ver. ¿No? Claro, y no porque era peligroso. Y Pato cerraba la puerta y en el aire. ¿Y vos estaban los controles? Sí. Sí, eras vos, claro. Bueno, y entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos lograr con lo que decimos acá? No, sí, yo creo que cuando nosotros también nos reímos, nos tentamos, yo creo que la gente que está del otro lado también se tenta justo con nosotros, creo. Se divierte. Sí, se divierte justo con nosotros. Comunicamos alegría, digamos. Sí. Podemos hacer como si dijo está, el profe. Como si está triste, se puede, o sea, poner feliz. Un poco más feliz. Feliz. Se ayuda, sí, a despejarse. ¿Creen que acompañamos también? Sí, a la gente. Sí, acompañamos mucho. Sí. Como dijo el profe ahí, que preguntamos qué vamos a hacer y el profe dijo conquistar el mundo. Tratar de conquistar el mundo. ¿Por qué no? ¿Sí? Eso es un dibujito que ya es de mi época más que de la suya, pero me preguntaba hoy Jimena qué íbamos a hacer hoy. Yo le dije tratar de conquistar el mundo. Sí. ¿Por qué quedarnos con chiquitas? Bien, vamos a la radio en la escuela. Yo ya termino, porque ya estamos pasándonos del horario también. Van a venir los colectivos y va a pasar lo mismo que antes. Tienen que merendar. ¿Qué importancia tiene la radio en la escuela? Porque esta no es una radio cualquiera. Aire 23 es una radio que está en una escuela secundaria acá en Mallinogado del Bolsón. Sí. ¿Qué importancia tiene que la radio, que haya una radio en una escuela? A ver, te puedo explicar. Si quieren informar algo, otros chicos vienen y pueden hablar acá. Ayudan a los chicos a comunicarse a la gente. Puede largar temas, puede ayudar a la escuela igual. ¿Cómo puedo explicar? Ayudan todo acá a la escuela. Ayuda en... hay que ver. Hay un comunicado. Sí, podemos ayudar también acá. A veces hay chicos que no quieren hablar y eso. Y nosotros le insistimos que hablen para que se quiten los nervios. ¿Vale? La timidez y todo. Y a veces hay algunos que se animan y otros no, pero lo que cuenta es que se animen y eso. Sí. Por aquel lado. Yo creo que la escuela está para comunicar. Por ahí hay chicos que le dan las notitas de el viernes de reunión de padres. Y vienen a la radio y le comunican. Y capaz que los papás se enteran y justo escuchan esta radio que dice, bueno, le informamos que el viernes hay reunión de padres y justo se están por enterar. Para informar un montón de cosas. Como la fiesta que va a haber en noviembre. A la exposición. 17 de noviembre. ¿Exposiciones? 19. ¿19? Sí. 19 de noviembre. Después del 18, que es feriado. Mira que ahí anoté mil veces. Ah, bien, porque. Sí. Bueno, después vamos a arreglar el spot. Sí. La exposición. La exposición, el 19. Bien. Porque dice fiesta. Sí. Bueno, vamos a hacer unos choris, pero es una exposición. ¿Vamos a hacer una choriza? Qué rico. Bueno, ¿vos qué pensás, Jimena? ¿Qué pensás? ¿Por qué es importante la radio en una escuela? Porque no todas las secundarias tienen una radio. Ustedes son privilegiados en ese caso. Sí. ¿Por qué es importante? El C23 tiene la radio en la escuela. Jime. Para comunicar. Para comunicar. Bueno, sí, para terminar, porque también está bueno porque tal vez hay unos chicos que faltan y justo a la tarde ponen la radio y tal vez se enteran para la próxima semana si hay clase, un día o no. Muy bien. A ver, sí. Y yo tengo acá ya la última pregunta. ¿Qué sentirían si de un día para el otro no existe más la radio? No, Aire 23. Mal. Eso sí. ¿Qué sienten? Y no sé, te pones mal porque estás acostumbrado y es como que te reuniste a la radio y de un día para otro que ya no esté. Sí, eso es feo. O sea, vas que queriendo a tus compañeros. O sea, te metes acá a la radio, ya acostumbrado estás en la radio y de un día para otro que se termine te pones mal porque te sentís después, o sea, como yo, que hoy me enteré igual. O sea, yo me puse re mal. Es como que te quitan lo que te gusta hacer y lo que te gusta. A mí es como que me quitan todo. La radio a mí me puse a poner las pilas recién hace poco. Porque yo antes no entraba, pero ahora me di cuenta que esto sí vale la pena la radio. A mí me gusta la radio y no la quiero perder tampoco. Y me pongo mal si la llevo a perder. Yo me sentiría re mal porque cuando te bañé acá en la radio, re mal. Me daría una tristeza. Hasta me pongo a llorar, capaz. Sí, igual. Y enfado por no tenerla. La porque radio funcionando. O sea, yo ya me acostumbré, fui conociendo al profe y, uh-huh. y no tenerlo mal, profe, para mí igual me pone mal, porque me llevo re bien, yo lo quiero mucho, profe. Y no me gustaría perder la radio tampoco. Sí. ¿Flavio? Sí, igual, yo como dije antes, yo a todos lados para estar comunicado con mi viejo a través de la radio, así que sí. Ya no hay radio, para mí ya sería como no comunicarme con mi viejo. O sea que la radio sí nos podemos comunicar, porque si no tenemos la radio, en casa ya no hay nada que decir, así que... Mira. Así que está bueno que tengamos la radio. Así que, para. Bueno, entonces vamos a cuidarla, vamos a hacer todo lo posible para sostenerla, ¿sí? No. ¿Y vos, Pato? ¿Qué? No, esperemos que siga la radio. ¿Qué sí. pensás? Sí, vamos a tener fe y bueno, y si no, tenemos que buscar una solución. Vamos a eso. No, ustedes, vos Martín, sabés usar todo. Uh-huh. Bueno, y bueno, veremos, un adulto, alguien puede estar, no se preocupe por eso. Sí, porque también, también la radio está para que cuando que los chicos también se puedan expresar, así como nosotros. Que a mí siempre me cuesta expresarme en el aula. Yo ese... En todos lados, así que... Ando gracias mal, y ahí vengo acá a la escuela, acá a radio, con mi amigo, y me hacen poner feliz. Y eso sería para mí una tristeza grande si se desarma todo el grupito de los amigos acá a la radio. Es como una familia más, como decía Flavio. Son todos amigos, pero es como mi familia. Y perderlo sería una lástima. Sí. Porque ayuda a los chicos en todo. Sí, claro, porque también hay chicos que tal vez también quieren aprender a estar en la radio, así que con esto pueden aprender un poco, así como yo, que como dije antes, que yo no me expreso mucho en el aula, y gracias a esto a mí me ayuda mucho, así que sí, está bueno que tengamos la radio. Es verdad. Para eso, y también por mi viejo lo hago, yo estoy acá por mi viejo, para que después en casa podamos comentar algo, si lo hice bien, lo hice mal, o si me equivoqué en algo, pero siempre está bueno tener una radio para... ¿Sabés qué hace bien dedicar música? ¿Qué música le gusta a tu viejo? No, a mi viejo le gusta de todo un poco, igual, así que... ¿Le gusta el folclore? Sí. ¿Le gusta el rock? Sí, igual le gusta el rock. Lo he escuchado Rata Blanca, después... Como esto... Podemos buscar algo de Rata Blanca, sí, si querés. Sí, él escucha un poco de todo. Ahora también escuchaba, como esto, Los Piojos, Intoxicado. En ese tiempo escuchaba un poco de todo. Ahora está escuchando más, como esto, los dragones. Ah, bien. La banda de lechuga, todas esas músicas también escucha. Él escucha, bueno, un poco de todo. Un poco de todo, como, sí, como todo el mundo, sí, digamos. Bueno, no tanto como yo, pero... Ah, bueno. Yo, sinceramente, para cerrar, yo también me siento feliz en este espacio. Yo creo que de todos los trabajos que tuve, que no fueron pocos, digamos, estuve por todos lados, en educación es que hace 2 años que estoy trabajando como profe, es el lugar donde mejor me sentí, mejor acompañado, y sobre todo, si tengo que comparar en todas las escuelas que tuve, en este espacio, en esta escuela y en esta radio es cuando mejor me siento, más feliz. Y obviamente haciendo las dos cosas que más me gustan, que es hacer radio, poder enseñar y estar acompañado por los chicos. Ahora, yo no me pienso... uno cuando tiene algo que realmente quiere, que le gusta, va a hacer todo lo posible por seguir haciéndolo. Así que vamos a buscar todas las posibilidades para que esta radio siga al aire. Después, bueno, si vengo yo, otro profe, lo importante es que esta herramienta siga funcionando, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a ya entrar en el borrego, la despedida del borrego al aire de este viernes. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por responderme, porque ustedes siempre fueron los entrevistadores y nunca los entrevistados. ¿Sí? Así que por primera vez quería hacerles que ustedes respondan las preguntas. Una pregunta. Sí. ¿Acá mi compañera quiere de vuelta la canción de Gilda que escuchamos hace rato? No, otra vez no. Y yo había puesto una de calle 13, cruzando. Me había cruzado, ponemos esa. ¿Y habíamos hablado de pasar algo de Rata Blanca? ¿O lo pasamos después para cerrar? Lo busco, a ver. Pero poné la que habías pensado.

de segundo a primera salió séptimo el lanzamiento de bala. Y bueno. Bien. Bueno, le ha ido muy bien. Felicitamos a nuestros estudiantes del C23, que le ha ido muy bien en los Juegos Rionegrinos. Nos vamos a ver el miércoles que viene con la radio en la sopa, que vamos a tener artística nueva. Vamos a también estar con el programa de la biblioteca, que también vamos a tener artística que grabamos hoy. Y Borrego al aire, obviamente, el viernes que viene, con invitados. Gente de la Casa de la Justicia que quiere venir a contar unos talleres que está haciendo con los profes, así que nos van a contar eso. Vamos a escuchar para despedirnos Rata Blanca, Guerrero del Arco Iris. Si a tu viejo le gusta, seguramente esta la conoce. Vamos a despedirnos. Dale. Eso, bueno, yo soy Flavio y hasta la próxima. Jimé. Bueno, hasta la próxima, yo soy Jimena. Bueno, y Axel y Martín también estuvieron aquí, los borregos principales, dos de los borregos principales de este programa Borrego al Aire. Yo soy Franco, el profe de radio, simplemente un acompañante. Los chicos son los que ponen todo el corazón y sacan esto adelante. Vamos a escuchar entonces Guerrero del Arco Iris y nos despedimos hasta el viernes que viene. Hasta la próxima.